Indignado por el opio que me diste tan culero, francamente estoy cabrero y jamás lo olvidaré. Y una noche embabicado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bati arrabalero y te juro hasta dijero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino, si era el verso más divino llevarte en mi corazón. En mis noches delirio, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado me sofé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, murincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiente verdad desnuda te dirá este chamón. En mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado deshojé. Puse vida en cada estrofa, en mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Aquí escuchamos Recordándote, ese tango con música de Guillermo Barbieri y letra de José de Grandis, grabado en 1929, con guitarras de José María Aguilar, Guillermo Barbieri, en la voz de la voz del morocho del abasto, Carlos Gardel. Indignado por el opio que me diste tan culero, francamente estoy cabreo. Estoy cabreo y jamás olvidaré. Una noche en Varietao. Qué tangazo este, de 1929. Casi 6 añitos que José de Grandis, el que también escribió Amurado y Noche Fría, ese tango que te da una desazón. Para acá, para arrancar este miércoles 28 de febrero. Ya, mañana acaba febrero, o no, o acabo hoy. No sé, ya veremos. Bueno, estamos arrancando acá esta semana de frío, que creo que va a ser el último. Hay nieve por las montañas y por otros lares también. Acá en Gijón, bueno, va a estar pegados al mar. Está fresquito, humedad, pero está bien. No pasa nada. Hoy tenemos mucho para ofrecer. Como siempre, mucho tango, mucha energía. Tendremos algunas visitas que nos acompañarán en esta mañana de la radio. Espero que disfruten. Un besito, como siempre, y un abrazo a toda la gente que nos escucha desde varios lugares. Y uno no sabe, pero siempre llega a algún rinconcito de una casa donde se toma un café, un mate amargo o endulzado, según el gusto de cada una. Vamos a seguir con un tango que me sigue rasqueteando. Siempre te rasquetea algo, algún tanguito. Vamos a poner de Rafael Canaro. Rafael Canaro, hermano de Francisco Canaro, donde con su orquesta en Francia, dirigida por Rafael Canaro, pero mandada por Francisco.

borracho del fiao, a mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Qué barbaridad! Mercedes Sosa, Chacarera del Olvidado. Terrible, terrible, terrible, terrible. Qué mujer, por Dios. Amo a Mercedes Sosa. La voz de América entera, del mundo. Bueno, vamos a hacer un tanguito más y vamos a presentar una invitada que tenemos, que amiga nuestra que viene de vez en cuando a Gijón. Metemos un tanguito y entramos con ella. Qué hermosa Chacarera del Olvidado. Vamos a meter cantando. Qué mujer, por Dios, qué hermosura. Mercedes Sosa. Aquí escuchamos cantando este tangazo de ahí de 1929-30 de la orquesta de Adolfo Carabelli, con la voz de aquel galán actor Alberto Gómez y la gran Mercedes Simone. Qué belleza, una capa Mercedes Simone, una genia. Bueno, voy a presentar ahora sí a nuestra amiga que nos habla de Italia. A ver, Amparo, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿qué tal? Bueno, bienvenida y buenos días a Radio Crass, a la Biblia y el Calefón. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un gustazo, ¿estás mejor de la gripe? Sí, todavía un poquito de resfrío, pero mejor. Pero ya manejándola, ¿no? Sí. Es que este año no perdono a nadie, ¿eh? No, no, para nada. Bueno, sí, yo me enfermé un montón de veces este año. Sí, no, no, acá a todos nos duraba largo. ¿Qué tal? ¿Por dónde estás tú? A ver, cuéntanos. Yo estoy en Venecia, vivo acá hace 20 años. ¿Caminás? Bueno, pero soy de Argentina. ¿Cómo? Caminás mucho, me imagino, ¿no? Porque no te queda otra. Sí, no me queda otra. Bueno, igual vivo en el Lido que... Ah, al lado, antes. No, más adentro. Sería una isla dentro de Venecia. Wow. Una isla que da al mar. Y en esta isla, que tiene 11 kilómetros nada más, se puede ir en auto. Así que ando mucho en bicicleta también. Auto no, porque no tengo, pero ando en bicicleta. Bueno, ¿y la isla es muy grande? 11 kilómetros de largo y unas cuadras de ancho. ¿Y hay algo? Quiero decir, ¿hay movimiento, hay bares, hay turismo, imagino, lo típico, ¿no? Sí, es una ciudad de playa. Bueno, ¿y tango hay ahí, no? Poquito. En principio está mi estudio, donde doy clases, y bueno, hay algunos tangueros. Ahora, después de la pandemia, mucha gente dejó de bailar, ¿viste? Así que menos que antes todavía. Y bueno, mirá, a la gente le dicen miedo y no bailan. ¿Qué querés que haga? Son toda una panda de corderos. Y vos, a ver, ¿cuánto hace que llevas en este mundo del tango? A ver, bueno, muchos acercamientos pequeños... Hubo, bueno, mi abuelo era un gran bailarín, organizaba la milonga del Club Comunicaciones. Mirá. Pero bueno, pues, ¿Vos sos de mi abuela. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Gran Buenos Aires, zona sur. ¿Cuál? ¿Qué lugar? Claypole. De Claypole, mirá, ahí lleva el 160. Sí. Claro, es que yo soy de Lanús, entonces el 160... Siempre veía Claypole, pero nunca fui, ¿eh? Era la última estación del colectivo. Sí, sí, sí, la recuerdo. Bueno, así que con el abuelo, cuando era muy chiquita, algunas juego así tanguero hubo, pero se murió que yo tenía 6 años, así que quedó ahí. Claro, te quedó en el corazón y en los recuerdos, claro. Sí, y después... cuando era una joven, tipo a los 20, algo así, un poco menos tal vez, yo viajaba a la capital porque tenía los ensayos de la compañía de danza contemporánea y después a la tarde me iba a la Escuela de Bellas Artes y me quedaba un agujero ahí en el medio. Entonces, un día paseando por ahí, pasé por delante de la confitería La Ideal y me metí. Y ahí cambió la vida. Y sí. Y entonces entro en la puerta y pasa un señor grande y me dice: ah, se ve que sos milonguera, ¿de cómo te paras? Qué chanta que somos. Qué bien, siempre lo chanta que somos, la verdad. Porque sea sí, verdad o no, qué chanta somos, ¿viste? Es que no importa que fuese verdad o mentira, lo importante es que... Lo que te sucedió a vos. La gente me dio el coraje de... Ese señor me dio el coraje de entrar y sentarme. Por eso te digo lo que te sucedió a vos. Y después me empezaron a sacar a bailar y como yo soy bailarina desde chiquita, ¿viste? Me supe más o menos defender y todos me decían: ay, qué buena bailarina que sos y qué sé yo, ¿viste? Y claro, yo me creí que sí, que bailaba bien. Así que volví. Hasta que te diste cuenta de que, ah, no. volví. Y bueno, a los pocos años me vine a vivir acá a Europa y me fui a una milonga acá. Entonces llevas mucho por acá. ¿Cuántos años que dijiste llevas? 20. ¿Y siempre en Italia? Sí, siempre en Italia. ¿Y siempre en esa en la zona del norte, ahí por Venecia? Sí, al principio fui al pueblo de mi abuelo, que es en Piamonte, y a los poquitos meses vine a Venecia a conocer, y por así 3 días y me enamoré de la ciudad y me quedé a vivir. No volví al pueblo de mi abuelo. Bueno, bien, che, bien, bien. Linda Venecia. Hoy justo estaba viendo una movida de que en 1950 ya estaba a estar hundidita y dentro de 100 años desaparecida. Así se, llevan diciendo eso tantos años. Bueno, te estaba contando, fui a la milonga acá y obviamente cuando me tuve que poner a bailar con gente que no tenía la experiencia tanguera que tenía la gente de la confitería del Ideal, me di cuenta que no sabía bailar. Y era muy triste el panorama 20 años atrás, ¿no? De nivel de baile y también la actitud, no era la misma. Y por suerte va avanzando algo, ¿viste? Va avanzando, sí. Entonces, bueno, nada, volví a casa llorando porque nadie me invitaba a bailar y además bailaban todo como el culo, yo pensaba. Y entonces dejé de bailar durante 10 años. Ah, bueno. Y porque me daban ganas de volverme a Buenos Aires, ¿viste? Y estaba recién llegada y era muy frágil en ese momento. Y bueno, dije, no me hace bien. Lo cerramos esto. Entonces, después de 10 años... ¿Y qué pasó eso? ¿Qué pasó después de 10 años? Vi un cartel de un profe de tango que era argentino y que además yo lo conocía porque era bailarín del Teatro Colón. Y dije, ah, voy a probar a tomar alguna clase. Y bueno, ahí empezó mi viaje con el tango. En realidad mi viaje con el tango empezó hace, sí, entre 10 y 15 años. No sabría calcular bien cuándo fue ese momento, pero el momento en el que realmente el tango empezó a influir en mi vida fue ahí. Ya me había enamorado en Buenos Aires porque me encantaba y todo, pero el momento en el que empezó a influirme en mi modo de ser y en mi personalidad y que empezó a ser un aprendizaje que trasciende el baile fue cuando empecé a estudiar. Y eso, y por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está el tango en tu vida? Hoy en día es mi vida. Viste, qué bueno. Hablo de tango como si hablara del Tao. Para mí el tango está en todos lados. Tiene que ver con conectar con el ser, para mí. Y sí, la verdad que para entender lo que decís, o probás o intentás entender o sentir eso, porque a veces cuando preguntan, ah, sí, es un baile, le digo, no es un baile, va mucho más allá. Sí. Pero claro, hasta que no te das cuenta, si no lo vivís, vas a pensar que lo que digo yo es una fanático del tango, ¿viste? Pero no es así. Sí, yo creo que el tango tiene una sabiduría popular que es mucho más antigua de los hombres que lo crearon. En principio, a nivel de baile, pone tan en evidencia algunas cosas sobre uno mismo. Todo, sí, que, sí, te lo saca. Que no te queda otra que verte. Encima, y darte encima, cuenta. Encima sabés que del otro lado se van a dar cuenta. Quiero decir, sí, con la persona que te vas a abrazar, se va a dar cuenta todo, ¿viste? El otro en realidad te va a hacer de espejo, pero vos te das cuenta si tenés dificultad para entrar en contacto, si aceptás, para todo, si rechazás. Sí, para todo. Y te enojás. Las tensiones todo, y las destensiones, todo. Todo. Y después. Para después de muchos años, obviamente, de estar estudiando, al final lo que creo que hoy es la clave para poder bailar bien el tango es encontrar la quietud, que es justamente ese encuentro con el espacio interior de cada uno y compartir ese espacio interior, ese silencio, ese estar conectado con el cuerpo, con la emocionalidad de uno, como casi como un observador. Donde la mente funciona más que nada como un observador de eso que está sucediendo, pero que no te empiece a hablar de pavadas, digamos. Ya, sí, sí. Y ahora mismo pregunta, ¿vos estás en la isla? ¿Tenés tu estudio para dar clases en la isla? Tengo un estudio pequeño en mi casa donde doy clases uno a uno, que es lo que más me gusta del trabajo de profe de tango, digamos. Sí. ¿Y te movés también, salís un poquito de ahí? Quiero decir, ¿te das clases en Venecia o en algún lugar de ahí de cerca de tu casa? Sí, me muevo bastante, me gustaría moverme más, pero ya me muevo un montón. En principio a veces voy a Mestre, que sería como la tierra firme, sí. Y a veces me voy más lejos, como por el Véneto, a otros lugares de Italia y a otros lugares de Europa, como a Gijón. Che, ¿y te pasa, como dice Rufino con Condizarli, qué bien se baila sobre la tierra firme? No lo había pensado nunca. ¿Sabés qué tango te digo, no? Creo que mañana zarpa un barco, no sé cuál. Uno de estos es. Sí, zarpa un barco. Bueno, a ver, en principio creo que estar radicado es fundamental. Pero como dijiste la tierra firme, digo, me hizo acordar al tango, ¿viste? Que bien se baila sobre la tierra firme. Igual hay algo del movimiento del barco que me recuerda a la cadencia del tango, ¿viste? Cuando tenés que viajar parado en el vaporeto. Según el temporal. Claro. Si no te recuerda a un candombe o una milonga. A veces se parece, se mueve incluso más que un subte, ¿viste? De Buenos Aires. Y tiene ese andar acompasado que... Y tenés que tener las articulaciones de las piernas bien relajaditas para no caerte. Entonces, y a ver, ya está dicho en el tango, ¿viste? Que bien se baila sobre la tierra firme, ¿viste? Está bien la cadencia, todo, pero el tipo dijo, no, en la tierra firme se baila re bien. No me muevas el suelo que me quiero mover yo, ¿viste? Sí. Che, voy a poner un tanguito, a ver si te... ¿Qué te parece Tantuni Castillo, 1941? Hecho la música por Ricardo Tanturi, Pocas Palabras, ¿cómo lo ves? Dale, muy bien. Así escuchamos este comienzo que te levanta los ojos y el upite de la silla en la milonga enseguida. Pocas Palabras, Tanturi Castillo. Pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Tranquilo el hombre, tranquilita, la orquesta Tanturi, sin ninguna tensión de nada, te levanta los pelos de la oreja, ya está levantado acá de siempre, pero te levanta los pelos hasta del talón. ¡Qué energía! ¡Qué polenta de tango! ¿A qué sigue, Amparo? Sí, sí. Terrible. De hecho, esto que hablábamos de la quietud, hay que sostenerlo acá, ¿eh? No. Encima, yo me acuerdo hace años en una clase que estaba dando, digo, a ver, si suena esto, no te puede levantar de la silla, igual que si suena canar o algo más tranca. Digo, esto te está pidiendo una acción terrible. Y te la pide desde el principio, desde el principio te pide mucha acción. Y al final te pide tirar el resto. La verdad que acá la música de Ricardo Tanturi, la letra del gran Enrique Cadícamo, hicieron este tangazo, estas pocas palabras. Que la verdad que, sí, lo que decís, te levanta enseguida y hasta el final no paras. Pocas palabras es mejor, viejo amigo. No, está muy bueno, encima... ¿Cómo lo canta Castillo? Esa forma de ir suavecito, con ese fraseo tranca y bien porteño de su época, ¿viste? Sí. ¿Y qué te parece si esto de pocas palabras, cómo lo podemos traducir para que no nos agarre el demonio cuando escuchamos esta energía musical? Y a ver, la verdad que yo prefiero que me agarre el demonio, ¿viste? Pues sí, lo peor es que me agarre, no sé, la tranquilidad, ¿viste? No, que me agarre el demonio porque, a ver, la música va con mucha polenta, quiero decir, hay mucha tensión, mucha energía, rabia, pena, tristeza, y la letra, pocas palabras, vieja amiga, está hablando de una relación, de un tiempo atrás. El mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Es un genio Cadícamo, la verdad. Cadícamo que escribió Nostalgias, que escribió Niebla del Riachuelo, el que escribió Barbaridades de Tango, Al Mundo le Falta un Tornillo, Barbaritango de Tango, que la verdad que Cadícamo, no sé, le salían los tangos como a otros otras cosas. Y este tango lo elegiste vos. Me dijiste que sí. Te gusta. ¿Conocés la segunda parte de la letra? Sí, no, creo que no. A ver, no. ¿No? ¿La segunda estrofa? Claro. No, porque nunca la canta. Claro. ¿Viste cuando dice, no pretendo remover las cenizas del ayer? Sí. Bueno, la segunda parte dice, no me duele confesar que jamás pude borrar el romance que vivimos. Y que atado a tu querer he llegado hasta beber para olvidarte con el vino. Y en este encuentro memorable, ¿cuál de los dos es el culpable? El culpable he sido yo, el culpable de soñar ser el dueño de tu amor. Ah, este Cadícamo, qué tipo. Qué tipo este Cadícamo. Claro, esa parte no la canta nadie porque... A ver, no, yo creo que si hay grupos de tango de ahora que canten pocas palabras, yo creo que lo cantarán con toda la letra entera, porque eso hay que hacerlo. Es muy importante para el poeta y para el mundo que escuche cómo termina la historia, ¿no? Uh-huh. Porque a veces te lo remata todo en el final de la historia, te dice la conclusión del principio, ¿viste? Y estoy sin palabras. Ya, sin palabras. Tenés pocas palabras. Tengo pocas palabras. Bueno, está el otro tango, Sin Palabras, que es otro tangazo también. Sí. Porque también me dijiste que te gusta uno que es muy bonito, que se llama Una Vez. Uy, sí. Que ese es Pugliese con el Tano Morán. Alberto Morán. Claro. Ah, un tangazo de la hostia, ese yo y con ese no me puedo tampoco quedar sentada, ¿eh? No, a ver, viste que Pugliese y Morán fueron como una... No sé, ya lo decía Pugliese cuando le preguntaron una vez quién fue el mejor de los cantores que tuviste. Y Pugliese dice, mirá, el más popular y famoso, Alberto Morán. Dice, ahora el que mejor se acopló a la orquesta, Roberto Chanel. Y esas cositas, viste, son como, no sé, viste cuando vos escuchás, no sé, Pugliese Chanel, cuando empieza a bailar un guapo junto a tus ocho. O sea, ya estaba armadito esa orquesta. Es como cuando escuchás a Troilo Fiorentino. Todos los demás que vinieron, exquisito, todos los amás. Pero viste, el primer cantor es el primer cantor. Es como que empezaron todos juntos a amasar una movida. Sí. La pizza era distinta. Sí, sobre todo mantenían ese equilibrio entre el cantor y los músicos, porque lo que pasa a veces es que el músico se va muy por adelante, ¿no? Y el cantor, digo. Bueno, a ver, en esa toma época. Toma mucho protagonismo. Le pasa que en esa época empezó a tomar protagonismo, pero por un lado, más allá de protagonismo como cantor, se le dio más importancia a la letra. Porque ya en esa época del 40 estaban todos los poetas a flor de piel. Y ya no se escribía como la década del 30, que se escribía quizás más la década infame y el mundo estaba retorcido. Ya en el 40 entraron poetas con mucha calidad. Entonces, claro, empezaron a apretarles más. Hay que escuchar esa letra. Ya lo decía Troilo, no puede tocar ningún músico un tango sin saber de qué va la letra. No se puede bailar un tango sin también hay que bailar la letra. Exactamente, exacto. Es que, a ver, si vos bailás un tango y no sabés de qué va la letra, y quizás lo bailás serio y tal, y es un tango súper lindo, una letra de quizás que te da un futuro, y quizás al revés, como el valsecito Recuerdo de Tanturi Castillo. Que, ¿sabés cuál te digo? No. Murió mi compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré. ¿Sabes cuál es? Ah, sí. Y claro, sí, sí. Muchos lo bailan por si eso. Si lo bailás contento, quedás un poco como un pelotudo. No, la mina se murió, loco. Se le murió la mina, ¿viste? Tenés que dar un baile alegre, pero el abrazo no tiene que ser alegre. Entonces ahí tiene que estar, ¿viste? Si no, está a la mitad de nada. ¿Viste? No. Bueno, vamos a poner Alberto Morales Valdés. Y además, ¿puedo decirte otra cosa más? Lo que quieras. Con respecto a esto, hay muchos momentos donde la música es casi una onomatopeya de la letra que están cantando. Qué buena esa palabra, onomatopeya. Porque dice muchas cosas en la misma palabra. Sí, pero es como que hay muchos momentos, hay la música que está acompañando la letra atrás. Claro. Está totalmente en relación con lo que está diciendo la letra. Y eso pocas es... palabras. Sí. Entonces no podemos pasar por alto eso cuando bailamos. No. La verdad que, pero bueno, eso también va mucho en... Para los alumnos va mucho por parte, o uno mismo lo busca, pero es parte del profesor o la profesora que tiene que también mostrarle ese camino al bailarino o a la bailarina para que no se queden solamente con una bola de sonido que sale del amplificador, sino que hay muchas cosas para disfrutar, ¿viste? ¿Y cuándo crees vos como que podemos empezar a hablar de esto? ¿Después de cuánto tiempo de estar bailando tampoco? Hay mucha información. Yo creo que después de la primera media hora. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? ¿Vamos a hablar de la letra? No. Yo no entendería... Yo en este mundo entré por la letra. Entonces, yo no entendería que se vayan por otros lares. Primero que se vayan por todo. Andá buscándolo, que lo busquen y que ellos lo decidan. Pero la letra, como la música, como el violín, como el bandoneón, como el piano, como tal, yo se lo tiro todo. Que lo dividan desde el primer día. Y desde ahí, que cada uno lo vaya descubriendo. E insisto siempre que lo vuelvan a redescubrir y redescubrir. Y que cada uno con su tiempo lo vaya agarrando. Porque si se lo digo después de un año, ¿viste? No me dan ni bola. Como todo lo que digo... No, aparte capaz que al año se fueron a estudiar con otro que ni siquiera sabe de esto. Sí, no, por eso es muy importante para mí. Sí, y es verdad, y a mí yo por ese lado insisto mucho. Quizás se me olvidan a veces los códigos de la milonga, ¿viste? Bueno, que aprendan a hostias quizás, pero esto no. Esto es re importante, ¿viste? Que tengan cultura total de nuestra música popular, que es el tango, ¿viste? Bueno, metemos una vez de Pugliese y Morán. El flaco Morán que hacía parar a todos en la milonga. Osvaldo Pugliese y Alberto Morán. Una vez. Después sobre el abismo rodó, ya que amé más que a mí mismo, fue luz de su mirada, siempre, siempre da sabor de sinsabor, mi amor, amor, que no era nada, pequeñez de su burla mordaz. Una vez, solo en la vida, una vez, pudo llamar ese René, y acaso fuera Manon, ya no me importa quién fue, Manon o René. Muchas llegaron a mí, pero pasaron igual. Mal querer me hizo así, gané en el perder, ya no creí. Y mansa, que ya no me alcanza. Sin amor, amor, sin esperanza, pequeñez de su burla mortal. Una vez, solo en la vida. Y escuchamos el tango Una Vez con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, que todo milonguero y milonguera saben que cuando decimos la palabra maestro, después viene Pugliese, seguramente. Y claro, a muchos le queda, cuando escucha Pugliese, como que se aprieta más a la silla a veces, otros ya no, otros tampoco, pero los tal, muchos se quedan pegados a la silla como diciendo, uy, Pugliese me da... ¿Cómo lo ves, Amparo? Yo creo que es una de las orquestas más fáciles de bailar. Bueno, ¿ves? Está perfecto. Yo me acuerdo cuando empecé a bailar... que me es más obvia. Bueno, lo que pasa es que como Pugliese mantiene una tensión que te va manteniendo con atención y decís, ¿cuándo me explota? Y cuando me explota ya no te paras hasta el final. Ya lo decía Mederos, que el bandoneonista que tuvo ya en los finales de la orquesta, que decía, no, empezaba el tango y te quedaba la mandíbula torcida hasta el último compás. No bajaba nunca el tipo. Sí, no sé, baja en algunos momentos, ¿no? Cuando hace esos adagios. Sí, baja pero estando arriba, ¿eh? Si prestas atención, no tiene remansa como, yo qué sé, Troilo, cuando ya en la década del 60, que te bajaba. Este te baja, pero arriba. Más que todos los instrumentales estamos hablando, ¿no? Pero una vez que empieza a subir, se mantiene todo arriba, la tensión, y cuando baja, baja estando arriba, hasta el final. Sí. Es muy... Y yo, a ver, obviamente que a muchos los confunde porque como estira tanto el tempo, que claro, o te vas a otro lugar o seguís pensando en pasos, que es la locura. Bueno, esperemos que dejemos de pensar en pasos algún día. Esa es la idea. Esa es la idea. Y de Pugliese una vez que... ¿Cuánto hace que estás con este tango? ¿O es una de las típicas que te agarra los últimos meses? No, es una vez, ya viene hace varios años emocionándome. En este momento hay tres tangos que me vienen emocionando mucho cuando los escucho y que son justamente una vez... Naranjo en Flor, que me dijiste que estaba antes. Sí, ahora lo metemos para rematar. Y Quedémonos Aquí. Quedémonos bueno, Aquí. Una vez excede esto, pero tanto Naranjo en Flor como Quedémonos Aquí me parecen que tienen atrás una enseñanza muy profunda. Esto de primero hay que aprender a sufrir, después amar, después partir y andar por la vida sin pensamientos. Eso podría estar escrito en cualquier libro de espiritualidad de cualquier fuente, ¿no? Como hay algo que tiene de maravilloso para mí el texto del tango y es este deseo de compartir la experiencia humana. Y los aprendizajes que la experiencia humana nos va dando como grupo, como comunidad, ¿no? Entonces, si yo te cuento de que solo una vez encontré el amor, te lo cuento para que cuando vos encuentres el amor, no te lo dejes escapar. O te cuento que primero tenés que aprender a sufrir para poder andar después por la vida sin pensamientos. ¿Qué significa andar por la vida sin pensamientos? Andar por la vida. Sí, andar fluyendo, ¿no? Con lo que pasa y sin estar autoinfligiéndose ahí dolor con este diálogo interno que todos un poco sufrimos, ¿no? Vos sabés que Quedémonos Aquí es también de Homero Espósito, que es el mismo que escribió Naranjo en Flor. Mirá. Eso lo estaba comentando el otro día con una amiga de tango también. Que. Sí. Que digo, yo como soy mucho de las letras, ¿viste? Y, sí. Y a veces, claro, escucho una letra y lo primero que hago es ir a buscar quién lo escribió. Siempre. Me voy de lleno directamente a él. Y cuando empiezo a mirar todos los tangos que escribió, sé que me gustan casi todos de él. Y bueno, ves que tienen algo en común las letras, ¿no? Quedémonos Aquí es un poco más esperanzadora como letra, pero también le está diciendo a la mina, ya está, como ya estamos acá. Sí, pero vos mirá... En Quedémonos Aquí, ella está muy jodida, ¿eh? Porque abre tu vida sin ventanas. Mira. Exacto. Lo lindo que está el río. Se despierta, y esta parte, se despierta a la mañana. Estoy hablando de vivir el presente, ¿me entendés? Y se despierta a la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Ah, es un genio. Un ramillete de rocío. Es una belleza, Sarel. Sí. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Alcohol con esperanza, sí, me encanta. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fin. Es un capo, Homero Espósito, la verdad. Y si mirás, decís, ¿qué hizo? Absurdo. Hizo también Afiches, Al Compás del Corazón, Azabache. Decís, pero si me gustan todos. Flor de Lino, Fangal, Percal. Decís, ¿qué? Todo eso lo hizo el mismo. Entonces lo amo, claro. Yuyo Verde, por Dios, Yuyo Verde, lo que es. Pedacito de Cielo, mirá todo lo que escribió este tipo. Margot, Maquillaje, El Milagro. ¿Qué tangazo? Dos Fracasos. Ese tangazo que hacen. Dos Fracasos también te lo había puesto. El de Caló con Podestá, me imagino, ¿no? Sí. Sí, no, la verdad que una bardalidad, una belleza. ¿Cómo es la historia de Dos Fracasos? ¿Sale? La letra, decís vos. Sí, es esta historia del chabón que vuelve a buscar a la... Y dice, me sorprendí cuando te hallé como un dolor sin palabras. La voz mareada de copas se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero ¿pa' qué? Si al fin yo estoy igual. Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Horas que ya están en el olvido. Sensación de haber perdido la esperanza en el adiós. Rabia de sabernos tan cambiados. Miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron. Y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Es buenísimo. Es muy bueno. A ver, se vuelven a ver y ya saben, viste, que son... rabia de sabernos tan cambiados. Miedo de gritar esta verdad. No, acá no puedes gritar eso. Es Homero Espósito. No quiero decir una pavada, pero me parece que está basado en una historia real. Y yo creo que todo está basado en una historia real. Es como cuando le preguntaron a Borges, Jacinto Chiclana, ¿te suena la milonga campera? Sí. Piazzolla con Borges. Y cuando le preguntan a Borges, ¿y Jacinto Chiclana existió? Y le dijo, claro, mil malevos que eran como Jacinto Chiclana. Claro, es que... Uno de los primeros tangos que toqué con arreglo en el bandoneón. Mirá. ¿Tocas el bandoneón entonces? Estudié varios años y digamos que suena, pero no soy música. Bueno, está bien, che, eso ya es algo. Hay gente que ni siquiera sabe que puede serlo y no lo es, ¿viste? Que bueno, me tuve que enfrentar ahí con mi propia incapacidad, No, pero fue yo dura. Para mí, si no hacemos, si no intentamos y probamos y jugamos, al final todo es expresarse, quiero decir, tocar un instrumento, como pintar, como bailar, estamos sacando algo de dentro, como gritar, pero lo llevamos a un arte y mejor todavía que gritar, ¿viste? Sí, el tema es que hasta que podés hacer algo artístico tenés que pasar toda una fase de aprendizaje que... Sí, pero bueno, es como si para vas a... dominar el instrumento, que te digo la verdad, lo que más me sirvió aprender a tocar el bandoneón es a empatizar con los alumnos que empiezan a bailar tango. Y porque ahí te das cuenta, volvés a revivir lo difícil que es poner, coordinar toda la información, ¿viste? Yeah, el de la mano derecha, la mano izquierda, la partitura, el tiempo. Sí, es como tocar la batería. Mano derecha, mano izquierda y el pie, mano derecha. Sí, Pero bueno, ahí está la cuestión, porque si a veces el no intentarlo, o muchas veces en la vida de las personas es tiempo también, pero bueno, nos podemos sacar un regalito hacia nosotros siempre. Creo que es muy importante que nos demos nuestro espacio y nuestro pequeño regalo personal a uno mismo, ¿viste? Que si no... Sí. Bueno, Amparo, vamos a tener que ir llegando al final, porque me espera Santi, nuestro amigo Santi de Buenos Aires, para contarme historias de edificios porteños. Bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto ahí por Gijón. Bueno, acá estaremos y bueno, cuando quieras entrar en el programa, simplemente me mandas un WhatsApp. Ale, quiero comentar algunas cosas. Y adentro que estás. Dale. Muchas gracias. Te mando un beso muy grande. Gracias por estar, Amparo Ferrari, desde Venecia. La ciudad rodeada de agua, tan hermosa que es Venecia, qué belleza, que no la conozca vaya para conocer Venecia. Y pregunten por Amparo y Tango. Un beso, Amparo. Saludos a todos, gracias. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja. promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Y aquí escuchamos al polaco Roberto Goyeneche con este tangazo de Homero Espósito y su hermano Naranjo en Flor, que hoy también está, vamos a contar un poquito de días como hoy. El gran pianista, compositor Osmar Maderna, justo el 26 de febrero de 1918 nacía, y el 28 de abril del 51 nos dejaba en un accidente aéreo ahí por Lomas de Zamora, por el sur de la City porteña, que fue llamado el Chopin del tango, ese pianista que estuvo unos cuantos años en la Orquesta de las Estrellas de Miguel Caló, y después ya en el 46 por ahí se montó la suya, que y duró hasta en el 51, que falleció en ese accidente, que le gustaba mucho pilotar, tenía un aeroplano que se iba por ahí con un amigo y parece que se tocaron arriba en el aire y se mataron los dos. Bajo, vamos a poner uno de sus clásicos, composiciones. Este tango se llama Lluvia de Estrellas, donde él, con la delicadeza, con ese romanza que tenía para tocar el piano como pocos, sutil, ligero, sugerente, nada de énfasis, ni esa energía potente que podría poner Rodolfo Biaggi, sino una delicadeza terrible donde te hacía mantener como un aura muy bonita en la milonga y en cualquier lugar donde la escuches. Vamos a meter ese clásico de él, Lluvia de Estrellas, Osmar Maderna. Thank you. Y aquí escuchamos Lluvia de Estrellas. Esta belleza, a ver, para que entiendan por qué le llamaban el Chopin del tango. Si te empieza así, ¿cómo le querés llamar? Claro, claro, decir, mamita, cómo le daba, qué belleza de... Murió muy joven Osmar Maderna, acá lo recordamos, que no... Y ya hablaremos mucho más de él, porque bueno, tenía una orquesta donde decían algunos que tenía una forma de modulación entre las subidas y bajadas, como la respiración de la orquesta, que lo hacía como nadie. Quiero decir, que suene fuerte o que suene bajo. Esos cambios, según comentados por Barkowski, que es como uno de los mejores que los pudo graduar. Así que, para que vean que cada uno tiene lo suyo. Bueno, voy a hacer a mi amigo Santi desde Buenos Aires. Hola, Santi, querido. Buen día. Piribiri, biribiri, biribiri, biribiri, biribiri. Claro, así, entras con lluvia de estrellas, ¿viste? ¿Qué tal? Bien. Buen día. Bien, ¿y vos? ¿Qué tal por Buenos Aires? Bien, muy lindo, lindo clima. Che, estamos viajando por todo el mundo. Ahora estamos con vos en Buenos Aires. Antes estábamos con Amparo en Venecia. ¿En Venecia? Qué lindo Venecia. Y qué lindo la charla con Amparo. La verdad que me gustó mucho. Y el cierre que ella hizo, la dificultad que tiene que pasar para conseguir, obviamente, el dominio del instrumento. Así que ahí tenemos... Me conmovió esa historia, esa parte que mostró también la dificultad por la que hay que pasar, no, siendo artista, siendo músico. Me gustó mucho. Saludos para ella. Sí, no, y a ver, ella hablaba del bandoneón, que es uno de los instrumentos más complejos y difíciles. Difícil. Pero cualquier instrumento, porque lo que ella decía era... Sí. Entonces, eso no va... Es en cualquier instrumento, cualquier... expresividad que quieras tener, ¿no? Como lo decíamos, si es arte, vas a expresarte. Entonces está. Sí, un besito para Amparo. Ya sabemos que cuando quieras, Amparo, acá estamos en Radio Crash, en la Biblia y el Calefón. Sí, claro, claro, claro, siempre. Súper invitada, muy interesante cómo ella contaba sus vivencias. Sus vivencias. Su historia, muy lindo. Es que al final, viste, cada una y cada uno, si preguntás cómo entraste en el tango. Es un camino. A ver, Santi, ¿vos cómo entraste en el tango? ¿Cómo fueron tus primeros pasitos? Yo tuve la suerte de conocer en mis primeros pasitos han sido con mi padre, sí, que escuchaba tango, pero no era su música, ¿eh? Mi padre viene del rock también, sí, pero el tango un poco lo apaciguaba, lo hacía sentirse, no sé, melancólico, si querés. Que él tenía mucho esa parte. Pero yo quise el tango cuando la conocí con un grupo de amigos que conocí trabajando. ¿Y eso fue? Ahí lo amé. ¿A qué edad tenías? Y 18 años, 19. ¡Un nene! ¡Un nene! Bueno, los amigos todavía los sigo, no están conmigo todos los días, pero bueno, sigo hablando con ellos, por suerte. Es más, uno cumplió años hace muy poquito. ¿Quién es? Nano. Ah, el Nano malcriado. Vamos a dejar un beso. Vamos a dejar un beso a otro de los poetas del tango, porque el Nano es otro de los poetas del tango, che. Sin duda. Sin duda. Claro, el lunes fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños, ¿sí? ¿Eh? ¿Cuántos cumplió? 48. Il muerto, qué parla. Mira, hablábamos de los números la semana pasada. Bueno, cariño obviamente para él. Obviamente. Sí. Le guardé un poema que qué me gustaría grande. Compartir. Habla sobre la calle Corrientes. Pero ¿por qué no lo compartimos en un rato? Sí, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Así damos oportunidad para que pueda escucharlo. Ahí está, dale, dale, dale. Esa calle que pateamos mucho y me hace acordar mucho a él. Incluso dentro de su... dentro del poema, quizás en las primeras estrofas, bueno, nombro un poquito la calle Corrientes desde el inicio, desde ahí, desde el bajo, andando hacia contrario al tránsito, digamos, ¿sí? Sí. Así que ahí pasa por los más importantes. Y ahí se detiene en un momentito en el edificio que pude visitar la semana pasada, que te envié fotos y demás. Sí, que está enfrente del obelisco, ¿no? No. No, al lado, muy quiero cerca, decir, está muy cerca. Se ve el obelisco. Se ve, se está sobre la calle Corrientes, sí, en el inicio, Corrientes y Alem. Ah, abajo de todo, en el bajo. Claro, en el bajo. Bueno, ahí metemos un tanguito, bueno, para ir preparando la historia del edificio. Sí, eso, vamos. Voy a buscar acá, a ver qué tenía preparado. Aquí mismo, a ver, tengo Nelly Omar con Gardel y Razzano, esa milonga tan linda. O Esquinas Porteños con Mercedes Simón. Vamos a empezar con Nelly Omar, con esa milonguita, y después metemos el vals. De fondo estamos escuchando Quedémonos Aquí, al Tata Floral Ruiz con José Basso. Este tango que hablábamos antes con Amparo, de la letra, del mismo expósito, y esa sensación de... Acá está cantando el Tata Floral Ruiz. Metemos el final y escuchamos el Morocho Oriental por Nelly Omar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Amor, quedémonos aquí. Donde una noche Cafieri entró a copar la reunión. Trae un dúo de cantores y haciendo orgullosa punta, dijo: aquí traigo una yunta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho: este mozo es el Morocho y este Pepe el Oriental. Un aplauso general al dúo fue saludando, y el Morocho iba temblando, lo mismo que el Oriental. Temblaron con alegría sus instrumentos a fondo, y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos vino y chope, y estas vueltas yo la pago, iba corriendo el halago, tendido a todo galope. A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones golpeaban los corazones con voces conmovedoras. A café de aquel entonces de la calle Olavarría, donde de noche caía allá por el año 11. De cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel, y el Morocho era Gardel y Razzano el Oriental. Qué hermosa voz y qué hermosa modulación la de Nelly Omar, el Morocho y el Oriental. Bueno, Santi, querido, contanos del edificio este tan bonito de la calle Corrientes. Sí, tuve la suerte de ingresar. Es un hotel, es el Hotel Justen, ¿sí? Justen Hotel, construido en 1925. Es un hotel que tiene 9 pisos, tiene es un hotel boutique ahora, funciona para una cadena española casualmente. Y la verdad que es un viaje en el tiempo. Ese es de esas cosas que mantiene Buenos Aires, y con la arquitectura original, con bajos relieves, altos relieves, gárgolas. Es una decoración tan de la época, sobre Avenida Corrientes, que suele ser pintoresca en la gran mayoría de sus edificios, en la traza, digamos, por lo menos desde el Bajo hasta el Obelisco. Luego vienen algunos edificios modernos, la zona de teatros y demás, y luego de Callao también se compone un poco de esos edificios tan pintorescos, tan de época. Me encontré con un edificio restaurado. El Susten Hotel había sido fue diseñado y fue construido para ser un hotel, pero con ese concepto que tenían en esa época los hoteles, que era mantener a los pasajeros por mucha cantidad de tiempo. Eso la verdad que se usaba bastante, y caí en la cuenta ahora, ¿no?, consultando esto del edificio. Se me dio también por coincidir con algunos edificios de Buenos Aires que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la identidad que tiene esta parte entre Madrid y París, que encontramos en Buenos Aires, y bueno, que la hace también obviamente una ciudad única. En el hotel hay columnas, hay dinteles, todas, digamos, estructuras que tienen un diseño muy especial, piezas únicas también, decorándola. En el lobby del hotel hay un cielo raso que tiene un bajorrelieve que la verdad que es precioso, realmente una obra de arte. Y bueno, comencé un poco a indagar también con al visitar este edificio, y me encontré con dos edificios que son realmente muy muy pintorescos, y que, como siempre, invito a conocer mi ciudad a los que están acá y a los que van a venir de visita. Bueno, invitarlos a conocer algunos edificios, al menos por fuera, pero bueno, este Susten Hotel se puede visitar, y la verdad que es muy muy agradable, muy tiene una identidad muy particular. Uno entra en el túnel del tiempo. Y la verdad que, Santi, gracias a todas las informaciones que nos das, porque al final nos llevas de viajecito, ¿viste? A la ciudad porteña del tango. Cuando lo hacías lo de los bares, nos hacías recorridos por todos los bares, por todos los barrios. Ahora con los edificios lo mismo. Cada vez que vaya gente por allá, y va a llamar a Radio Crash para pedir tu contacto, para que le hagas un poco de guía, Santi. Bueno, no soy guía de turismo, pero ahí está esa parte de la arquitectura, sobre todo. La verdad que la aprecio mucho, y soy de mirar hacia arriba. Encima, no sos guía de turismo, pero cuando trabajábamos en el hotel teníamos que ser guía de turismo también, ¿eh? Pues yo aprendí mucho ahí sobre los edificios, sí. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de mirar para arriba también. Eso es muy lindo en las ciudades, ¿no? Uno quizás se queda con la gente o las vidrieras. Muchas veces va... No, arriba tenés una arquitectura muchas veces muy bella. Hay que mirar para arriba. Muy bella. Sí, la verdad que sí. Y como trabajo en construcción también, y tengo esta beta de la arquitectura, me gusta, por supuesto, la arquitectura moderna, pero aprecio mucho la arquitectura y el diseño antiguo, sobre todo esta parte de la ciudad, nuestra ciudad, que se parece mucho a otra cosa, ¿no? Nosotros, por suerte, recibimos en una época, en la época que Buenos Aires crecía, recibimos cantidad de arquitectos e ingenieros de Europa, que venían a hacer sus proyectos acá, calcados, edificios calcados. Venían con el proyecto calcado de la ciudad donde lo habían construido, y construían en Buenos Aires, por eso tanto parecido también. ¿Qué te iba a decir? Cambiando un poco, iba a poner un tanguito, justo se me vino a la cabeza, ¿viste? Dale. Y estaba pensando, digo, Hay un tango muy bonito de Carlos Di Sarli que se llama Catamarca. ¿Conoces Catamarca? No conozco Catamarca, es uno de los destinos próximos seguramente. Sí, pues dicen que es bellísima. Así que vamos a poner el tango Catamarca de Carlos Di Sarli. Un tango muy bailable de 1940, instrumental. Carlos Di Sarli, Catamarca. Calle Corriente. Y aquí escuchamos. Tenelo a mano. Catamarca. Tenelo a mano, decía. Tenelo a mano que nunca se sabe. Escuchamos Catamarca, esta belleza de tango y de rebeldía en la orquesta de Carlos Di Sarli. Bueno, Santi, ¿querías comentar algo? Sí. Te pasé un poema que me hace acordar mucho a mi amigo Nano, que cumplió años esta semana, al que le tengo un cariño muy, muy grande, con el que últimamente hablé poco, pero está siempre presente en el corazón, en las historias, y este poema, casualmente, a mí me hace acordar mucho a Patear la ciudad, porque Héctor Gagliardi, que es su autor, que es quien lo recita también, tiene una forma muy particular de recitar su poesía, y nos cuenta, es una pintura de la calle Corrientes desde el Bajo hacia el Abasto, pasando por distintas referencias, si querés, de la ciudad, muy bonito. Y bueno, me gustaría disfrutarlo y dedicárselo a él para recordar esos paseos nocturnos por calle Corrientes. Qué lindo será, por Dios. Extrañándote, por supuesto, porque vos ya no estabas, y que bueno, hicimos obviamente mucho paseo y mucha charla con esa oportunidad. A ver, así que mi amigo Nano. Antes de que yo me fui de Argentina. Esas noches que íbamos de corriente para arriba y corriente para abajo, la tengo muy, claro, muy marcada en mi cabeza, muy marcada, Ha sido, creo, importante para todos. Vamos a poner entonces de Héctor Gagliardi, Calle Corrientes. Calle Corrientes. Mi linda calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente. Segura, tranquilamente, coqueta, vivaz, risueña, como una piba porteña que no ha cumplido los 20. Sos hija de Luna Par, con Avenida Madero. Y te acunan los carteros frente al Correo Central. Y después que te ajustás el talle con Leandro Alem, saltás del Justen Hotel a conquistar la ciudad. Te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid. Y te parás en Florida para ver lo que hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, se lo copias enseguida. Y ya después, más tranquila, cuando llegás a Maipú, recibís del marabú un tango de bienvenida. Y ya más señora y dueña, sos Corrientes la que manda. Y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentás tu línea media, Maipo, Odeón y Tabarís. Y me avisás si París no pide la contraseña. Mezclás Escalera Real con General Aservida. Ópera, Rex, Pizzería, Obelisco, Diagonal, Bolero Sentimental, Milonga con Variaciones, Trajes con Dos Pantalones y Teatro Nacional. Salpicás Rotiserías con Cafecitos Cortados, del Semillón de Parado a Sunday con Leche Fría, olor a panadería mezclado con Cambalache y empleados de RH que pasan de recorrida. Corrientes, sos el pincel que disimula pesares, imán de los arrabales que todos te quieren bien. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Gardel, tu morocho del abasto, encontraba entre canastos su casa de Jean Jaurès? Sos hija de Luna Par con Avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad, si tu punto terminal es el mío, Chacarita, donde un coro de floristas nos canta en el funeral. Qué grande Héctor Gagliardi con su poesía y su palabra. Porteño de aquella época que nos deja esta bella poesía de Calle Corrientes. Es una avenida Corrientes ahora mismo, pero siempre se la ha denominado como Calle Corrientes, aunque ya después se hizo avenida. Qué hermoso, Santi. Dedicado para el Nano, entonces. Bueno, dedicado para el Nano, sí, señor. Nos dice Lucía, la hermana de nuestro amigo Santi, que muy linda poesía. Acá estamos también en visita con Santi, otro amigo Santi. Bien. Que está sentadito ahí en el sillón con sus cosas, escuchando el programa La Biblia y el Calefón. Qué bien, Héctor Gagliardi. Capo Gagliardi. El programa internacional. Sí. Desde Buenos Aires, desde Gijón, hoy desde. Desde Venecia, desde Italia. Desde Venecia, con Amparo. El otro día también desde París. También. No, desde Lyon, perdón, desde Lyon, otro día, sí. Estuvimos por Chile. Estuvimos por Chile. No, la verdad. Y no nos pidan, pues hacemos país por país, ¿eh? Sí. Eso va a costar, pero bueno. Vamos juntando millas. Millas y más. Bueno, este fin de semana nos vamos para Madrid, para la Sierra de Madrid, para hacer Sevilla. Parece que va a ser mucho frío, así que los que vayamos a bailar el tango allá, abriguémonos. Vamos a ir con Loca Bohemia a tocar ahí en el festival Entre Montañas. Esperemos que haya mucho tango para poder abrazarse bien. Si vamos nosotros, va a estar también Rodrigo y Silvia, que van a estar tocando el viernes, y Loca Bohemia toca el sábado, y Jardini toca el domingo. Así que hacemos un fin de semana completo de tango en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Los esperamos a todos por allá, no se olviden. También en Gijón está la milonga el viernes de La Frontera, y tenemos el domingo en el Dream Planet, como siempre, Loca Bohemia. Así que acá en Gijón no para. Aunque todo el mundo tenemos siempre cositas, pero el tiempo no para. Santi, ¿qué quieres comentarnos? Bueno, segundo edificio nada más, una recorrida muy pequeñita. Llegamos por Avenida de Mayo a la Plaza del Congreso y si miramos a la izquierda, vemos un edificio que la verdad que supera, o sea, no corresponde con la geografía del lugar y con la onda que tiene esa plaza de los dos congresos. El edificio se llama Barolo. Ah, precioso el Barolo, sí, sí. Exacto, Palacio Barolo. Ese Palacio Barolo, diseñado y construido por un italiano que daría el dato, pero se lo van a olvidar, no tiene sentido. Ya. Pero ese pasaje Barolo está hecho sobre justamente la bóveda de la planta baja, tiene salida, digamos, por ambas calles, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. La particularidad de este edificio ecléctico, porque está lleno de modernidad para la época y de distintas corrientes, si querés, arquitectónicas. Ese edificio está diseñado con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, los primeros pisos son el infierno, hay un piso central, es un edificio de 11 pisos, un piso central que se simula o está ambientado, si querés, en el purgatorio, y los pisos superiores son el cielo. Y a partir de ahí, las escaleras que se comunican piso a piso tienen escenas de altos relieves con esta idea, obviamente, de hacerle tributo a esta obra de la literatura. Lo más particular es que en su azotea tiene un faro, ¿sí? Una luz que no es un faro como los que vemos nosotros en la costa, pero sí una luz muy muy potente. Y tiene un edificio gemelo exactamente igual en Montevideo, del otro lado del Río de la Plata. Y en un momento se construyeron con 10 años de diferencia uno de otro. Y en un momento fueron los edificios más altos de la ciudad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la ciudad de Montevideo. Yo, por lo que tenía entendido, el faro lo quitaron porque en un principio lo encendían, pero confundían a los barcos. Mirá, bueno. Sí, había leído la historia, había leído la historia que al principio estaba encendido y lo terminaron quitando porque confundía a los barcos. Es que claro, imagínate un edificio de 11 pisos en aquella época, no había muchos. Sí, me imagino también una Buenos Aires no tan iluminada y que bueno, un edificio tan imponente, tan importante, puede ser que suceda obviamente eso. Dime. Hubo una pelea de boxeo internacional. Sí. Firpo, el argentino. Sí, el primer campeón del mundo. Argentino. El primer campeón del mundo. Y en esa pelea se prendieron los dos edificios al mismo tiempo. El de Montevideo y el de Montevideo y el de Buenos Aires. Y es como cuando se cruza una moto con Firpo. Otra que se saludan, ¿viste? Ahí está. Che, Santi, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿Y fuiste al edificio, sí, no? Fui al edificio, hay visitas guiadas, es difícil conseguir. Sí, fui hace unos años al edificio Barolo, la verdad que es espectacular. Yo pasé por ahí. Una de las visitas más lindas que hice. En noviembre, cuando estuve en noviembre por ahí pasé. Lo visitamos con Claudia. Pasaste. Pero lo que pasa es que visitamos solamente el hall, porque bueno, lo que decís vos, había para las entradas en un rollo, ¿viste? Así que prefería recorrer la ciudad que meterme en el edificio, pero porque soy así de porteño, o no, que lo soy de Lanús. Bueno, es una muy linda oportunidad, linda visita también, sí, para hacer, sí, sí. Muy interesante. A mí que me gusta la arquitectura, lo visité hace unos 8 años, una cosa así, y es muy, muy interesante. Bueno, ¿qué te iba a decir? Mira, te voy a presentar porque viste, antes hablé de Osmar Maderna, que el pianista que yo comenté que había nacido el 26 de febrero, el mismo día que el Nano, y antes hablé de él, y hoy, ayer nació otro del tango, que quería hablar también de él un poquito para presentarlo al mundo, estos, viste, los olvidados, por así decirlo, ¿no? Me encanta. Y entonces, este se llama José de Grandis, era un grande, un Grandis. Bien, quiero escucharlo. Nació, no, él era poeta, nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1888, hace mucho. Y murió muy joven porque murió en 1932. José Pedro de Grandis, letrista, violinista, compositor del género del tango. Entre sus obras más reconocidas está el tango Amurado, Cotorrita de la Suerte y Recordándote. Amurado es el tango más famoso de José de Grandis y Gardel le grabó unos cuantos tangos. Grabó, bueno, de los que nombré, los tres. Cotorrita de la Suerte, Amurado y Recordándote, los tres se lo grabó. El tango Amurado, que es el tango más famoso de él, también lo grabaron los tres cantores de criollos de esa época, los cantores de tango, que eran obviamente Carlos Gardel, Agustín Bagaldi y el caballero cantor. Entonces, este es uno de los tres, de los cinco tangos que grabaron los tres juntos. Vamos a ponerlo en esta situación por la voz de Agustín Magaldi para meter el tango de José de Grandis, el tango Amurado. Amurado significa abandono, como abandonado. Agustín Magaldi y Amurado. Campaneo a mi catrera y la encuentro desolada. Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí. Pincha vieja, es una flor y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona, no es la pena que me aqueja. Arregló su bagallito y Amurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé todo acabó. Si me viera estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Era acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan fuleros berretinas que voy por los cafetines a buscar felicidad. Bulincito que conoces mis amargas desventuras, no te extrañes que hable solo, que es tan grande mi dolor. Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras, ¿qué me quedan a mis años si mi vida es tan su amor? ¿Cuántas noches voy divagando, angustiado y silencioso, recordando mi pasado con mi amiga la ilusión? Voy en curda, no lo niego, que será muy vergonzoso, pero llevo más en curda a mi pobre corazón. Si me viera estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Era acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan fuleros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad. Thank you. tose la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel presentimiento de su vida que se extingue y el tormento lo abandona a su tierno corazón. La obrerita juguetona pipireta, la que diera su casita la alegría, la que vive largas horas de agonía, porque sabe que a su mal no hay salvación. Pasa un hombre quien pregona, cotorrita de la suerte, augural la vida muerte. Quiere la suerte probar, la obrerita se repite por la duda temerosa y un papel de dolorosa la cotorra va a sacar. Deslizaronse los días, esperando al bien amado ansiosamente, y la tarde en que moría tristemente, preguntó a su mamita, no llegó. Pasa un hombre quien pregona, cotorrita de la muerte, augura la vida muerte. La suerte probar. Y escuchamos Troilo Marino con el tango Cotorrita de la Suerte, también de acá del que hablamos, de José de Grandis. Y de tango está sonando de fondo, recordándote con la voz del varón del tango, Julio Sosa. Bueno, Santi, querías que pongamos algo de Cocuso, ¿no? Cocuso, que me contabas que cumplió años. El otro día, como por poquito. Lo tengo por Instagram, ¿viste? Y ponía eso, algo así, como que había cumplido estos días. Así que también bueno, vamos a... Bueno, gran exponente. Sí, de hoy en día tango, en el tango. Sí, es la persona. Así que sacó un disco que se llama Menezunda, donde hay tangos y también hay temas de rock argentino, hechos y arreglados para tango. Así que podemos poner La Hija del Fletero, que es un tema que me gusta muchísimo a mí. La Hija del Fletero, de un tema de Los Redonditos de Ricota, de allá de la década de los 90. De Los Redonditos, que sí. Tanto fui a ver en directo. Aprovechando también que la nueva banda del Indio Solari está de gira por España. Así que ayer estuvo en Barcelona y creo que hoy no sé si está en Valencia, en Madrid, está de gira por España. Sí, pero solamente pueden ir los... Sale como 100 mangos la entrada, ¿viste? 70. No, bueno, pero te digo, excelentes músicos, lindos para escuchar, sí, incluso sí. En YouTube hay muy buena música. Ahí sí, ¿viste? Porque éramos tan pobres, decía Olmedo. Santi, sí, claro. Santi, te mando un beso grande, Begoña, de Mercería La Palma, ¿sabes quién es, no? Bego, sí, te sí, manda, sí. Te mando un beso muy grande y que muchas gracias por las felicitaciones de la semana pasada por su cumpleaños. Bueno, llegaron. Sí, llegaron. Saludos llegaron. También para Begoña. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cucusa Castillo, que Castillo sería de acá de Asturias, porque Castillo es muy asturiano, la hija del fletero. La hija del fletero. Linda, infinita. Volvió a Madrid, donde parece que es feliz. Ese día me mandó al descenso. Recuerdo cómo su mirada me volteó. Pero dos que se quieren, se dicen cualquier cosa, ¿viste? Ay, si pudieras recordar sin rencor. Campanego mi catrera y la encuentro desolada.

que justo antes lo hablé con Amparo, porque dice, ella como está en Venecia, en las islas, dice, no, a veces voy a bailar ahí en tierra firme, dice, viste, que como que sale de un poco de la parte de Venecia. Y, sí. Y me vino a la cabeza el tango Mañana zarpa un barco, de Carlos Di Sarli y Roberto Rufino, que el marinero dice en la letra, qué bien se baila sobre la tierra firme. Claro, siempre baila en el barco, y cuando baila en la tierra está encantado el tipo. Así que vamos a meter Mañana zarpa un barco, y después para ir rematando, Santi, a ver si tienes algún tanquito que te guste. Le voy a preguntar al otro Santi que está aquí en la radio, y entre los dos Santis, a ver si eligen los tangos finales. ¿Te parece? Yo voy a elegir uno. Venga, dale. Dale. Que no cambia, tocamos al anclar, y en puerto nos regalan la música del mar. Muchacha de ojos tristes, nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que se triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Y aquí escuchamos Mañana zarpa un barco, este hermoso tango de la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Roberto Rufino. Santi desde Buenos Aires, ¿cómo va todo por allá? Sigue calorcito, ¿no? Sí, sí, sigue calorcito, sí. Que casualmente te contaba que el programa de hoy está en silencio y con poco ruido ambiente porque estoy adentro de un auto. Encerradito. Y bueno, encerradito, sí, sí. Así que se siente el calorcito matinal. Matinal. Bueno, entonces entre Santi desde Buenos Aires y Santi acá en Gijón en la radio, eligieron cada uno un tango. Creo que los voy a ir poniendo por llegada a mí de entre ustedes dos. Primero me lo dijo Santi desde el sillón y claro, está más cerca. Y el segundo lo dijo Santi desde Buenos Aires. Vamos a poner, Santi quiere escuchar por el gran cantor, que creo que un día hablaste vos, de Jorge Falcón, Santi, ¿sí, no? Sí. De Jorgito Falcón. Gran cantor. Terrible, Jorge Falcón, la verdad, y una pena que nos dejó, no llegó 37 años, creo que, desastre. El tango pasional, un clásico de Alberto Morán, con la orquesta de Pugliese, y acá con la voz y la delicadeza y la potencia de Jorge Falcón. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo. Y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantas siento arder en mi interior una voraz llama de amor? Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Qué barbaridad de tango este, pasional. ¿Lo escuchaste, Santi, pasional? Sí, lo tengo. ¿Sabés cuál es, no? Falcón es una cosa increíble. Sí, pero ya también la letra, ¿viste? Las cosas que va diciendo, lo veía Santi desde el sillón cantando la letra, ¿viste? ¿Lo ves al tipo? La sabe. Claro, la sabe. Y yo, viste, como amigo y también profesor, no sabía que la sabía, pero el tipo la estaba cantando. Vamos. Esas son las cosas que tiene uno, ¿no? Como decís, esta letra me marca y ahora mismo la tengo. Qué bonito cuando. Yo se lo decía recién a Santi, joder, yo cuando era pibe, en el hotel, ¿te acordás en el hotel, Santi? Sí. Claro, yo cantaba estas letras. No me acuerdo quién se lo cantaba aquella época. Creo que era la hija de, no sé, una de las que trabajaba con nosotros. Y claro, yo todas estas palabras de tanto amor, pero de un amor, viste, con un pensamiento re maduro, ya no es un amor adolescente. Yo no entendía nada. No entendía nada. Digo, uy, qué bueno ser hombre, ¿viste? Y una mujer, ¿no? Niños y adolescencia, ¿viste? Claro, estar enamorado y poder decir todo esto. Claro, sentir todo eso, ¿viste? Que todavía siendo pibeno, solamente lo estás viendo que se sienten, que se puede sentir. Bueno, para rematar, pues ya son la una. Te toca a vos, entonces, Santi. ¿Cuál elegías vos? Es una banda nueva. Estuve escuchando hace un tiempito obra de ellos. Besos Brujos es el tema. Besos Brujos, tangazo, un tango muy antiguo, pero hecho por la Romántica Milonguera. Ahí está, la Romántica Milonguera. Así se llaman. Son unos cuantos, cantan, es una voz femenina y la verdad que suenan tan lindo. Sí, Romántica Milonguera. No, esto lo pongo mucho en la milonga también, ¿viste? Porque bueno, tienen un muy buen sonido, esto está actualmente ahora. Así que vamos a ir cerrando. Santi, ¿quieres despedirte con algo en especial? ya para despedirnos. Saludos, como siempre, gracias a todos por acompañarnos de todos los rincones, por suerte. Y gracias por los mensajes de entre semana, así que muy, muy sentido. Y bueno, disculpen por los sonidos y demás, pero bueno, a veces es más difícil. La vida es dura, viejo. Como uno le gusta. Exactamente. Bueno, saludos para todos por ahí. Que un besito grande para toda Buenos Aires, para toda Argentina, para todo el mundo. Nos vemos en 7 días, fin de semana de tango en Gijón, Ser Sedilla, mucho tango, Loca Bohemia, toca en Ser Sedilla en Madrid y el domingo como siempre acá. Que tengan una buena semana y nos vemos en marzo, porque como dijo Víctor Ulloiro, esto recién empieza. Por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y no quiero. No prolongues más mi desventura. Si eres de alma buena, si no harás. Deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, esos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. Esos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Esos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Deja que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos. Que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición.